mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. La mejor música y programación solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. De la mañana con 28 minutos. Muy buenos días tengan todos ustedes. Estamos iniciando su programa con el pie derecho, con tu amiga Janet Flores. Y estamos a lunes, inicio de semanita. Espero que todos hayan amanecido muy bien, que estén muy felices, muy contentos, con mucho ánimo, con mucha energía de comenzar este hermoso día. Empezamos el programa más tarde porque los servidores se tuvieron que reiniciar. Y ahorita, mientras estaban haciendo esto, estábamos checando otra vez lo de pues la página donde subimos todas las grabaciones y sigue caída, sigue sin el servicio disponible. Entonces lo que se pensaba que iba pues ser algo más simple, más sencillo de obtener el streaming de aquí, pues al parecer no están teniendo dificultades y parece ser que fueron hackeados. Ahorita voy a leer muy bien la información del mensaje. Ahorita nada más está en red only mode. entonces pues no se puede así subir los archivos ni nada de eso. Pero pues esperemos que ya pronto lo solucionen, se arregle esto. Y mientras tanto, pues seguimos sin los programas grabados, ¿ok? O bueno, por lo menos en la página de la radio, si ustedes tratan de entrar también, pues les va a parecer casi como un error, porque todo está conectado, pues todos nuestros programas utilizan también un servicio que es un reproductor de radio. Y pues como son muchísimos archivos de audio, pues hay cuenta que la página queda atorada. Si ustedes tratan de entrar a la pestaña de música, va a tardar mucho en entrar. Igual en las reflexiones, en Janelle Binet, en la parte de publicaciones, también van a tardar mucho todo lo que tiene el reproductor. Pero no es por el reproductor, sino porque el sistema donde están los audios está totalmente caído. ¿Ok? Pero bueno, aquí yo les estaré informando en el momento en que ya funcione, pues ya empezaremos a subir todos los audios. Por el momento pues no se ha podido. Espero que nos comprendan y pues también nosotros tenemos que comprender y pues apoyar, ¿no?, a esta organización, que es la que nos permite subir todos los audios a muchas compañías, ¿ok? Y bueno, con esto vamos a dar inicio al programa de Con el Pie Derecho. Y vamos a irnos con la temperatura. Tenemos una temperatura actual de 50 grados Fahrenheit con un cielo soleado. En estos momentos se registra un viento de 12 millas por hora, una humedad de un 63% y una visibilidad de 9.9 millas. Para el día de hoy se esperan temperaturas máximas de 69 grados, mínimas de 48, con cielos soleados y despejados. Para el día de mañana, martes 22 de octubre, se esperan temperaturas máximas de 66 grados, mínimas de 49, con cielos soleados y despejados. Para el próximo miércoles 23 de octubre, se esperan máximas de 70, mínimas de 46, con cielos soleados y despejados. Ya cambió la temperatura, ¿verdad? Y el día jueves otra vez se sientan las temperaturas máximas de 59 grados, mínimas de 49, con cielos soleados y despejados. Y para el próximo viernes 25 de octubre, se esperan temperaturas máximas de 67 grados, mínimas de 48, con cielos soleados y despejados. Y así es como tendremos la temperatura los próximos 5 días. Ya casi para despedir el mes de octubre van a descender nuevamente las temperaturas, va a estar frío, así que vayan a estar muy abrigados, sobre todo para el día de Halloween. Déjenme ver cuánto nos está indicando ahorita que va a estar el día de Halloween. Y se esperan precipitaciones, un 40% de probabilidad. Va a estar frío, máximas 49, mínimas 32. O sea que 32 grados Fahrenheit es 0 grados centígrados. Pero el día anterior y el día miércoles, martes, miércoles, Halloween, va a caer día 31. El día martes vamos a estar bajo 0 grados centígrados, las mínimas, tanto el día martes, miércoles y el jueves vamos a estar a 0 grados las mínimas, estoy hablando en centígrados, ok, el día de Halloween. Así que pues espero que si vayan a salir, van a llevar a sus niños, pues contemplen esto, ok, para que después no vayan a decir, ah, no me habían dicho. Y bueno, con esto nos vamos a ir a una pausa musical seguida de la reflexión y después regresamos. Sigan en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Thank you.

10 de la mañana con 14 minutos, ya regresamos, estás escuchando tu programa con el pie derecho y vamos a irnos a ver qué nos separan los astros, así que nos vamos a ir con el horóscopo del día de hoy. A ser más paciente, los astros te indican que la impulsividad puede obstaculizar tus logros. Confía en que el universo conspirará a tu favor. Tu número de la suerte es el 9. Para atraer la prosperidad, enciende una vela roja en tu escritorio y visualiza tus proyectos triunfando. Para el signo de Tauro, la estabilidad es tu fortaleza, el universo te aconseja invertir en tus relaciones profesionales, un buen equipo te llevará lejos. El 4 es tu número de la suerte, conecta con la naturaleza, colocando una planta en tu espacio de trabajo. Y el verde revitalizará tu energía y atraerá tu dinero. Para el signo de Géminis, la comunicación es tu arma secreta. El tarot de Misada Mohamed te sugiere expresarte con claridad y confianza. Evita la ambigüedad. El 7 te favorece. Lleva contigo una piedra de cuarzo citrino para potenciar tu comunicación y cerrar negocios exitosos. Para el signo de Cáncer, la intuición es tu guía. El mensaje del tarot te invita a confiar en tus corazonadas, escucha tu voz interior. El 2 es tu número mágico, crea un altar pequeño en tu hogar con una vela blanca y una concha marina para traer estabilidad laboral. Para el signo de Leo, el liderazgo es innato en ti. El tarot te aconseja delegar tareas y reconocer el trabajo de los demás. El número 1 te impulsa a liderar. Utiliza el color dorado en tu vestimenta para atraer la abundancia y el reconocimiento. Virgo, la organización es tu aliada. Misada Mohamed y su tarot te sugieren simplificar tus tareas y priorizar lo importante. El 6 te brinda equilibrio, así que organiza tu espacio de trabajo y lleva un diario de gratitud para atraer nuevas oportunidades. Para el signo de Libra, la armonía es esencial para ti. La astróloga te invita a buscar el equilibrio entre tu vida personal y profesional. El número 5 te invita a la armonía. Utiliza aceites esenciales como la lavanda para crear un ambiente relajado y propicio para la creatividad. Escorpio, la transformación es tu constante. Las cartas del tarot te aconsejan a salir de tu zona de confort y abrazar los cambios. El 8 te potencia. Realiza afirmaciones positivas diariamente para fortalecer tu autoestima y atraer el éxito. Sagitario, la aventura te llama. El mensaje del tarot te sugiere expandir tus horizontes y buscar nuevas oportunidades. El 9 te impulsa a expandir tus horizontes. Viaja mentalmente a lugares que te inspiren y visualiza tus metas cumplidas. Capricornio, la disciplina es tu fortaleza. Las cartas de Misada Mohamed te invitan a perseverar en tus objetivos y no rendirte ante los obstáculos. El número 3 te conecta con la creatividad. Utiliza objetos decorativos que te motiven y que te recuerden tus objetivos. Acuario, la innovación es tu sello distintivo. El universo y los astros te aconsejan pensar fuera de la caja y proponer ideas originales. El número 11 te invita a innovar. Rodéate de personas inspiradoras y participa en actividades que te permitan desarrollar tus habilidades. Y por último nos vamos con el signo de Piscis. La intuición es tu guía. La tirada de las cartas del tarot te sugieren confiar en tu sexto sentido y seguir tus corazonadas. El 6 te brinda equilibrio. Practica meditación y yoga para conectar con tu intuición y tomar mejores decisiones. De la mañana con 21 minutos hemos finalizado con el horóscopo del día de hoy, y este horóscopo se los traje de Misada Mohamed, que dio el horóscopo el día de hoy para, vamos a ver, pues aquí está la página, es fmglobo.com y también lo pueden encontrar en @misadamohamed antes Twitter, en su plataforma de X o X, ¿ok? Y bueno, con esto nos vamos a ir a una pequeña pausa musical y ahorita regresamos. Sigan en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva. One life heart beating, with soul being higher, mind seeing how one world is breathing with you and me in harmony, revolving our destiny. Te digo que un vacío se llena con otra persona, te miente. Es como tapar una herida con maquillaje, no se ve pero se siente. Te fuiste diciendo que me superaste y que conseguiste nueva novia. Lo que ella no sabe es que tú todavía me estás viendo.

10:36, ya regresamos, estás escuchando tu programa Con el Pie Derecho y vamos a irnos a información de ciencia y tecnología. Y en la primera nota que les traigo es sobre Google Maps, que mejora su visualización, así que vamos a ver cuál es el nuevo cambio sin hacer spoilers. Google Maps sigue optimizando su interfaz para ofrecer una visualización más clara y sencilla. Un nuevo cambio que llegará muy pronto elimina un elemento visual que ocupaba espacio en el mapa y lo reubica en un sitio más discreto. Y aunque esta mejora trae ventajas, también pues tendrás que acostumbrarte a buscar esta información en otro lugar de la aplicación. Google ha estado trabajando en simplificar su aplicación de navegación y eliminar elementos que saturan la pantalla. El pronóstico del tiempo, que aparecía en la esquina superior izquierda, es uno de los primeros en desaparecer de esa ubicación. Ahora, para consultar si lloverá o hará sol, tendrás que buscar en la pestaña inferior llamado Lo último en la zona. La decisión de mover el pronóstico a una sección informativa tiene bastante sentido, ya que ayuda a despejar el mapa y a que te centres en los puntos de interés más importantes. Sin embargo, esto también significa que acceder a la información meteorológica requerirá más interacción con la aplicación. El nuevo pronóstico del tiempo se encontrará en la parte inferior derecha al desplegar la pestaña completamente, así que pues ya van a saber. Sobre todo si ustedes checan ahí el pronóstico del clima, ¿ok? Y también, de momento, pues este ajuste está disponible en la versión beta 11.151 de Google Maps y llegará muy pronto a la versión estable. Aunque pueda parecer incómodo al principio, pues es parte de la estrategia de Google para simplificar su aplicación y ofrecer una mejor experiencia para el usuario. ¿A ustedes les gusta esto? Pues la verdad yo pienso que sí, muchos checamos el pronóstico de clima en otras aplicaciones, no necesariamente en Google, ¿verdad? Así que pues para los que no utilizamos ahí el pronóstico, pues está perfecto, ¿no? Y en otra información es acerca de WhatsApp. Hay unas preguntas que al parecer uno no debería hacerle a Meta AI a inteligencia artificial por seguridad nuestra. Vamos a ver qué nos dice. WhatsApp ha integrado la inteligencia artificial con Meta AI, permitiendo a los usuarios interactuar con su asistente virtual. Sin embargo, ciertas preguntas pueden representar un riesgo para tu seguridad. En este artículo que les voy a informar, cuenta qué temas hay que evitar para proteger tu información personal y cómo aprovechar esta herramienta de forma segura, ¿ok? Meta AI o IA ya está disponible para algunos usuarios en países de América Latina y ofrece una amplia gama de funcionalidades en redes sociales como Instagram, Messenger y Facebook. Y al acceder a esta opción en WhatsApp, los usuarios notarán un botón con un círculo de colores que abre un chat con el asistente. Y además de responder preguntas generales, Meta AI puede generar y editar imágenes y ofrecer respuesta por voz. Pese a sus múltiples funcionalidades, existen límites en lo que deberías preguntar a este asistente, ya que ciertas consultas pueden comprometer tu seguridad o generar respuestas inadecuadas. Consejos médicos, legales o financieros, ¿ok? Meta IA no está diseñada para ofrecer asesoría profesional en estos momentos. Si tienes dudas sobre salud, leyes o finanzas, es mejor acudir a un especialista. Denme unos segunditos, voy por mi perrita. Y bueno, como les decía, una de las preguntas que no debes de hacer es pedir consejos médicos, legales o financieros. También están las solicitudes ilegales o inmorales. O sea, nunca uses Meta AI para pedir sugerencias sobre actividades ilegales o peligrosas. El uso irresponsable de esta herramienta podría traer serias consecuencias, ¿ok? Información reciente. También... la inteligencia artificial de Meta no está siempre actualizada con los últimos acontecimientos, por lo que para datos recientes es mejor consultar fuentes confiables y especializadas, ¿ok? ¿Y qué más? Datos personales. No compartas ni solicites información sensible como contraseñas o datos bancarios, porque Meta ya no debe manejar ese tipo de información privada. Tampoco pidas a la inteligencia artificial que realice acciones como enviar correos electrónicos o hacer compras sin tu confirmación, ya que podría generar situaciones no deseadas, o sea, acciones fuera del mundo digital, ¿ok? También, validación de... ¡Ay, me mordió mi perrito! Estoy dando su tweet... validación de prejuicios o discursos de odio. Hay que evitar usar Meta AI para reforzar o validar estereotipos, prejuicios o discursos de odio. La inteligencia artificial no debe ser usada para promover desinformación o negatividad, ¿ok? Entonces, pues Meta AI no solo está presente en WhatsApp, sino también en Instagram y Facebook, facilitando la búsqueda de información sin necesidad de cambiar de aplicación. Una de sus funciones más útiles es la capacidad de realizar búsquedas directamente desde el feed de estas redes sociales. Por ejemplo, le puedes pedir la receta de un pastel en un chat grupal de Messenger y el asistente te enviará los pasos y los ingredientes necesarios junto con el enlace al sitio web de origen. Y esta integración abre pues nuevas posibilidades para los usuarios siempre y cuando se haga de forma segura y responsable. ¿Ustedes utilizan la inteligencia artificial en su WhatsApp y en Facebook? Yo sinceramente ahí no. Y en otra información así rapidito, El inquietante proyecto de WorldCoin de Sam Altman ahora se llama simplemente World. ¿Te parece interesante el nombre? Bueno, entre la gestión de empresas de inteligencia artificial más poderosa del mundo, el multimillonario tecnológico Sam Altman tiene varios proyectos paralelos. Uno de ellos es el WorldCoin, un esfuerzo ligado a las criptomonedas que busca escanear los ojos de la población mundial. ¿Por qué es necesario? Pues WorldCoin imagina un nuevo sistema económico global en el que las personas usan identificaciones digitales únicas obtenidas de sus escaneos del iris, o sea, de tu ojo, para pagar cosas en línea y para verificar su identidad. En un mundo lleno de bots y contenido generado por inteligencia artificial, los defensores del proyecto dicen que las identificaciones digitales ayudarán a verificar quién es el humano y quién no. Si eso suena interesante, pues también parece un poco irónico, ya que la otra empresa de Altman, OpenAI, está ayudando a causar el mismo problema de falsificaciones digitales que WorldCoin pretende resolver al alimentar la expansión del contenido generado por inteligencia artificial. Y bueno, pues de todas maneras, esta semana WorldCoin anunció una renovación de su modelo de negocio. No solo está cambiando su nombre, ahora se llama simplemente World, según el sitio web de la compañía, sino que también está lanzando un nuevo orb, como un orbe, que es más pequeño, menos voluminoso y supuestamente más rápido y eficiente. El orbe es el dispositivo inclusivo, seguro y anónimo que permite a los titulares de World ID verificar su humanidad y unicidad, es lo que dice el blog de la empresa. En su versión más reciente, el orbe está equipado con un módulo NVIDIA Jetson más avanzado, con casi 5 veces el rendimiento de la inteligencia artificial de la versión anterior, lo que permite una verificación de humanidad aún más rápida y fluida. Entonces, en otras palabras, esta versión del orbe es más rápida y funciona mejor. Sin embargo, esto no resuelve el principal problema de la empresa, que es que probablemente la gente no quiera entregar sus datos biométricos, aunque sea temporalmente, a una empresa con una estética y tono publicitario que recuerdan a la corporación de los Westworld. Así que pues ahí está. Y ahora sí, vámonos con esto a una pausa musical y ahorita regresamos. Siguen en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva. We'll be right back. Mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. De la mañana con 55 minutos, ya regresamos, estás escuchando tu programa Con el Pie Derecho y vamos a irnos al segmento de Conociendo Tu Meta. Y en la clasecita del día de hoy vamos a hablar de los beneficios que tiene el té de pasiflora. Las infusiones suelen ser una opción ideal para acompañar desayunos, meriendas, y en Japón la tradición de beber té se realiza hasta en el almuerzo y cena. Pues le atribuyen propiedades digestivas muy buenas para el cuerpo y se puede hacer infusión con casi todas las plantas, pero los expertos pues recomiendan una en particular para reducir el estrés. Se trata del té de pasiflora, elaborado a partir de la planta pasiflora incarnata, que ha sido utilizado durante siglos por sus presuntas propiedades para la salud y beneficios relajantes para el organismo general. El mayor cultivo de esta planta se encuentra en América y ha ganado popularidad en la medicina alternativa. Uno de los beneficios principales de la planta pasiflora es que ayuda a reducir el estrés y a calmar la ansiedad. La pasiflora contiene activos naturales que actúan sobre el sistema nervioso central, generando un efecto calmante, y esto puede ser ideal para las personas que sufren de insomnio. Tradicionalmente, la infusión de pasiflora se ha utilizado a lo largo de los años como un remedio natural que mejora la calidad del sueño. Sus propiedades hacen que reduzca significativamente la ansiedad y se pueda conciliar mejor el sueño, además de proporcionar una mejor calidad del descanso. Estos beneficios son respaldados por la Agencia Europea de Medicamentos, lo que autoriza a producir fármacos que contengan esta hierba. Y pues de todas formas siempre es importante consultar a un especialista antes de ingerir cualquier tipo de infusión, ¿ok? La Agencia Europea de Medicamentos ha advertido que los medicamentos de pasiflora solo deben usarse en adultos y adolescentes mayores de 12 años y se debe consultar a un médico o a un profesional de la salud calificado si los síntomas duran más de 2 semanas o empeoran durante este medicamento. Así que ahí tienen un tecito de pasiflora. Yo ya lo he escuchado hace mucho, pero la verdad no tengo ningún té de pasiflora. Voy a comprar y voy a tomar a ver qué pasa. Yo por lo general pues no sufro insomnio. Si me acuesto últimamente, me acuesto y a los 5, máximo 10 minutos ya estoy dormida. Pero voy a ver, porque sí sé de otras personas cercanas a mí que pues tienen algún problemita de insomnio y pues si a mí me hace súper rápido esto, pues yo creo que les va a ayudar a ellos, ¿no? O al revés, ¿sí? Pero bueno, voy a conseguir el té de pasiflora, pues también para obtener estos beneficios, ¿no? Que para el sistema nervioso central, sobre todo cuando está demasiado activo, cuando tomamos cafecito, como ahorita en estos momentos. Y bueno, aquí voy a finalizar el segmento de Conociendo tu Meta, y este artículo lo saqué de MSN Latino. Ahí pueden encontrar, y es en un segmento de Mui, otra vez MUI, y es una historia de Brenda Cantero Bernal, ¿ok? Y bueno, aquí voy a finalizar el segmento de Conociendo tu Meta y nos vamos a ir con el tema del día. Así que ya tengan listo su papel y lápiz, que ya casi comenzamos. De la mañana en punto, vamos a comenzar con el segmento de encuentros existenciales. Hoy nos encontramos en el apartado número 26, la transición del libro Un Curso de Milagros, y hoy vamos a hablar del apartado número 8, que se titula La inminencia de la salvación. Y aquí vamos a dar inicio a encuentros existenciales.

Salud, mami. Once de la mañana con 27 minutos, ya regresamos para despedirnos. Llegamos al final del programa del día de hoy. Muchísimas gracias por habernos acompañado en este lunes, inicio de semana. Los espero el día de mañana, con el favor de Dios. Y vamos a ver si ya para, parece ser, por lo que estaba ahorita viendo, que a lo mejor en esta semana, no sé si el miércoles, ya a lo mejor ya funciona el stream, la página donde subimos nuestros streaming, las grabaciones, pero por el momento pues siguen sin funcionar, ¿ok? Así que pues no los invito a que escuchen las grabaciones porque no van a poder escuchar ninguna de las que hemos tenido, ¿ok? Hasta que se arregle ese problemita. Pero muchas gracias por apoyarnos y también por seguir al pendiente. Me despido de todos ustedes, soy mi servidora Janet Flores. Estuvieron escuchando su programa Con el Pie Derecho en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Y recuerden tener una sonrisa en su rostro para que el día sonría contigo. Bye bye.